Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola amigos y amigas que sintonizan nuevamente Radio de la Casa de la Cultura junto a la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Estamos de vuelta acá con el juguete rabioso en este viernes 24 de marzo, en una tarde y noche lluviosa acá en la capital. No se olviden que somos el juguete rabioso y nuestro eslogan de hoy será luchar hasta que la dignidad se haga costumbre. Les invito a proponer y a generar información e ideas a través de este su programa, El Juguete Rabioso. También tenemos el app que se pueden bajar para tablets y smartphones, Radio CCHD, donde pueden escuchar toda la programación de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Y también no se olviden que pueden comunicarse al programa, mandar mensajes o saludos a través del Facebook, a través del WhatsApp, con el número 099-89-42050, a la cuenta del Facebook. Esto es la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera con el juguete rabioso. Bueno, amigos y amigas, hoy aquí en el programa vamos a discutir, vamos a analizar, es sobre la literatura y el cine. Lo llevaremos a cabo dentro de varios puntos, como es costumbre acá en el juguete rabioso. Pero también vamos a recordar y vamos a hacer memoria que este día, 24 de marzo, allá en la década de los 70, se produjo el golpe de Estado en Argentina. A través de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, recordamos y nos vestimos de memoria este día. Por lo tanto, vamos a recordar, vamos a hablar sobre el cine, la literatura y un poco también sobre aquello en Argentina en el 24 de marzo. También un programa, ya saben, El Juguete Rabioso es un programa para todos y todas que quieren un cambio. De verdad, esperamos que este programa sea de su agrado. No se desconecten, es El Juguete Rabioso. Bueno, comenzamos con el programa, vamos a hablar de literatura y cine. En este punto vamos a tener en cuenta sobre este tema tan importante, sobre si el cine está en la literatura o la literatura en el cine. En el cine la palabra es transformada en imagen óptica y eso nos va a permitir asistir a una de las diversas lecturas de su contenido y sus realizadores. Logran convertir aquellos productos cinematográficos que se obtienen en una verdadera obra de arte. Entonces, vamos a poder afirmar que la imagen visual va a enriquecer el alma de la escritura que le dio origen como el pensamiento original, como la idea inicial y como la historia, y dará paso a una de sus tantas posibilidades de expresión ahora bajo la forma de otro lenguaje. A través de esa imaginación, a través de la percepción de las ideas, el cine, como es conocido, va a aparecer dentro de una nueva forma de literatura, quizás la literatura más consciente y problemática que dispone nuestra época. Entre escribir y filmar hay solo una diferencia, dicen por ahí, de cantidad más que de calidad. Es decir, que la única dificultad grave que debe afrontar un escritor para expresarse filmando es que en el cine no exista la metáfora. Todas las demás figuras retóricas van a existir. Sin embargo, es complejo y complicado, y hay muchos estudios acerca de esto, que el cine, en el cine no existe la metáfora. Pero también la metáfora puede ser suscitada en la mente del espectador mediante aquella elección del plano, aquellos movimientos de la cámara, la expresión asumida por el actor, el acompañamiento musical también. O sea, recuperada, todo esto recuperado mediante una forma de expresión que la haga surgir dentro de la cabeza del espectador, y esto propondrá nuevas perspectivas y propondrá nuevas realidades en las cuales las imágenes se van a volver metáforas, cuales cada espectador va a elegir de acuerdo a sus sensibilidades, a sus valores y a sus sentimientos. ¿Qué existen entre ambos lenguajes y formas de expresión, que es la literatura y el cine? Todo esto va a dar cabida a todo este ensayo, a todo este estudio, pues la imagen cinematográfica no representa la escritura, sino que va a jugar con la realidad de esa escritura, la va a sintetizar en imágenes. Por lo tanto, para mucha gente que habla sobre esto, si el libro es mejor que la película, la película es mejor que el libro, hay que tener en cuenta que estamos en una crítica muy, muy básica, pues cada uno es la película, al igual que el libro. Tienen lenguajes diferentes, por lo tanto nunca van a ser iguales y nunca se va a interpretar de la misma forma. Así que esas comparaciones que se hacen, si una película es mejor que el libro o el libro es mejor siempre, ya tiene que ver con esas características. Nunca van a llegar a ser lo mismo, así que hay que disfrutarlas de acuerdo a lo que son, de acuerdo a cada lenguaje dentro del cine y dentro de la literatura. Por lo tanto, como ya dijimos anteriormente, la realidad de la escritura se va a sintetizar en imágenes dentro del cine. Por ejemplo, un olor en el cine puede sentirse a través del gesto del actor o de la actriz que va a llevar a cabo a través de sus sensaciones y a través de su kinésica dentro de la obra. Igualmente, un olor en la literatura se va a poder explicar dentro de varias páginas, dentro de varios capítulos, y eso no es solo una diferencia de cantidad, sino del lenguaje empleado para transmitir los sentimientos. Por lo tanto, vemos que dentro del texto literario, su característica más particular es que es expansiva. En la literatura uno puede empezar a escribir y empezar a desarrollar a través de muchas ideas y de mucho, mucho, mucho texto. Sin embargo, dentro del cine se sintetiza todo aquello, y en una imagen puede entrar varias páginas de un texto literario. Por lo tanto, como ya les dijimos anteriormente, tienen diferentes lenguajes, diferentes características, por lo tanto tienen esas diferencias y nunca van a ser iguales, y nunca se puede hacer una referencia acerca de aquello. Otros autores, en otro punto, al enfrentar este problema de las diferencias, no van a negar el hecho de que el cine como lenguaje es una construcción temporal, y por lo tanto se le puede considerar como una construcción narrativa, pero que no por ello ya es literatura, ni son las formas de narración literarias las que puedan definir lo específico de su condición textual, el transcurrir la sucesión de imágenes, lo irreversible de su discurso, aunque admita dentro de sí juegos temporales y la estructuración de espacios, ya sean físicos de estos, sean acústicos o sean sonoros. O sea, lo que acabamos de decir, en otras palabras, las posibilidades discursivas del discurso y de la reflexión dentro del cine van a diferir, por no decir que van a rebasar los límites de la palabra escrita. Por lo tanto, nos vamos a imaginar muchas imágenes en el cine, al igual que en el texto literario. Por lo tanto, ambos lenguajes son tan ricos dentro de sus características. El cine, que nació mudo, como ya sabemos, por los imperativos de la técnica en su historia, sintió desde sus orígenes la necesidad de decir no solo a partir de las imágenes visuales, sino de las palabras incorporadas ya en la acción dramática dentro de sus personajes, y unirse en suma a la columna de la milenar historia de otras creaciones humanas, que como el teatro dramático en esa época, la comedia y el relato épico presentaban y hacían revivir las historias en las bocas de sus protagonistas y no mostrar, como lo había hecho hasta el momento, las cosas y las acciones en silencio. Las películas comienzan con palabras y terminan con palabras, dicen. Las palabras pronunciadas, escritas, fotografiadas, grabadas en video, que constantemente van a cambiar y se van a transformar, y que siempre van a interactuar y van a estar en eso con las imágenes visuales, con la gente que participa en el proceso de creación del cine y de la televisión, desde la concepción, a través de una construcción, a través de la producción, a través de la distribución y aquella exhibición de la obra, hasta la reacción del público. El conocimiento que ya se tiene del cine y su lenguaje nos permite distinguir sin dudas construcciones narrativas que de hecho ya existían anteriormente. Incluso es posible que bajo la influencia de este lenguaje y la potenciación del papel de la imagen en la actualidad, el uso de dichas construcciones sea más corriente y exagerado en la literatura contemporánea. El cine las tomó de la literatura, por ejemplo, Charles Dickens, León Tolstoy, Zola, Flaubert, Maupassant, por citar algunos autores, y ello era lógico, pues si el cine quería contar historias, ¿de dónde más sacar esas historias sino de estos grandes escritores que tenían claro en ese punto? Por lo tanto, vemos que no es diferente, ni mucho menos, hablar de aquello. Hablar de que la literatura estuvo ya ahí inmiscuida dentro del cine, pues las historias, aquellas historias de grandes autores, fueron llevadas al cine para la contemplación ya dentro de un público mucho más extenso, el cual, como ustedes saben, ya en el texto literario es más individual. Sin embargo, el cine ya se expande hacia otras hacia otros públicos. Por tanto, vamos a dejarlo ahí. Vamos con un poco de música. No se desconecten, ya volvemos con más del Juguete Rabioso. Las letras sangran cada trazo. Es tan duro decir que estoy llorando y que nada me queda, solo sueño. Aún siento en el aire tu presencia, que me ahoga y que crece a cada instante. Aún tengo en mi recuerdo tu sonrisa, esas gotas de silencio que nos dimos. No debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos. Vos a vivir ausente de mis ojos. Yo sentí tu presencia en cada lluvia, no debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos. Vos a vivir ausente de mis ojos. Yo sentí tu presencia. presencia en cada lluvia. Agradezco, mujer, por tantas cosas, como enfriar mi corazón a otras llamas, por darme la ternura y el llanto, por dejar que esta pena se haga canto, por dejar que esta pena se haga canto. Ahora que sin hablar nos despedimos, todos nos llevamos algo nuestro, pues un retoño que florece cada día, y yo simplemente tu recuerdo. No debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos a vivir ausente de mis ojos. Yo sentí tu presencia en cada lluvia, no debí dejar jamás que te marcharas, porque los dos sin querer nos condenamos, vos a vivir ausente de mis ojos. Yo a sentir tu presencia en cada lluvia, yo a sentir tu presencia en cada lluvia. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Bueno, continuamos con el juguete rabioso. Con el juguete rabioso, bueno, me confundí un poquito con los nombres de los programas. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga. No se olviden también de sintonizar el Galpón de los Cuentos Vivientes, el Ritual Deportivo, el Ruido de Fondo, musicalizados de la franja de la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Así es, por lo tanto vamos a seguir conversando acerca de la literatura y el cine, pues es conocido que en su proceso de evolución el cine atravesó dos etapas o dos estadios fundamentales que se pueden sintetizar dentro de la representación fotográfica de la realidad y el reflejo de la realidad mediante imágenes artísticas. Dentro de la representación fotográfica de la realidad, lo cual se corresponde con sus características de sus inicios como invento en la denominada etapa de los hermanos Lumière, y esto reflejó de la realidad y dentro de del reflejo, como ya dijimos, de la realidad mediante imágenes artísticas con su lenguaje propio. A partir de esta, el cine ya no se contentaba con retratar el mundo o la parte de la realidad que estaba ante la cámara, sino que va a comenzar a seleccionar de manera artística, a partir de nuevos códigos, de nuevos elementos y de intereses artísticos, estéticos, ideológicos, por parte de los realizadores. Por lo tanto, aquí ya entran en juego aquellos planos, aquellas miradas, aquellas narraciones y expresiones donde se lo va a realizar. Como ya hablamos anteriormente, dentro de las metáforas y dentro de otras expresiones donde ya juega un papel muy importante los actores y actrices. En otro punto, a la literatura como tema de los inicios del cine, no se olviden que el guión de Viaje a la Luna Méliès utilizó dentro de la famosa novela de Julio Verne, este Viaje a la Luna, y otra obra de H.G. Wells, y a partir de ellas va a realizar esas adaptaciones con un estilo muy propio, donde combinó la fotografía con el teatro ya en vivo, lo que convirtió al film en un logro artístico y comercial sin precedentes, marcando el triunfo del concepto de puesta en escena en función de la ficción cinematográfica sobre las escenas realistas y realizadas en exteriores dentro de ese cine de los hermanos Lumière. Méliès además realizó el transcurso de su vida como director de cine, se gastó todo su dinero haciendo estas adaptaciones del cine, por tanto también va a llevar a cabo Viajes de Gulliver y de esta conocida obra también Robinson Crusoe, en la búsqueda de argumentos para ese mundo de maravillas y fantasías que exponían sus films basados en su estilo de teatro filmado. Por lo tanto, aquí podemos observar y podemos entender, más bien reflexionar, ya no era suficiente nada más leerlos a estos textos, estos grandes textos, estas grandes novelas, estas grandes obras, sino que había que llevarlos a otro nivel, al nivel ya más donde la gente pueda disfrutar, donde ya la gente pueda ver de otra forma, más bien pueda sentir de otra forma estos textos de estos grandes autores de esa época. Sin embargo, el cine en otras muchas más cosas no solo tomó de la literatura temas y personajes, sino que también se sirvió de ella para conformar los géneros que en el transcurso de su desarrollo se fueron configurando y que tuvieron como patrón a los literarios en sus comienzos. En la década del 20 se hicieron muy populares las series, las películas que van a ser realizadas por episodios, de igual forma como se llevan las novelas, que sin lugar a dudas fueron una derivación cinematográfica del folletín, como se lo denominaba en esa época, por entregas, nacida en la literatura del siglo XIX. Así aparecieron estas películas, que eran divididas en 12 o en 15 capítulos, y que acaparaban la atención de los espectadores, que los iban obligando a asistir regularmente a las salas tras sus tramas, que casi siempre eran de acción, y que conducirían a la aparición del género de aventuras dentro de esta gran industria del cine. En la década de los 30, estas series, que tendieron a desaparecer en las décadas siguientes, tras la aparición ya del sonido y más tarde ya la aparición de la televisión, que los absorbió completamente, comenzaron a animar a personajes salidos de las tiras cómicas que aparecieron en las publicaciones periódicas y en los grandes diarios norteamericanos, por ejemplo Dick Tracy, Batman, el Capitán Maravilla, Flash Gordon, por nombrar algunos entre los más conocidos y populares de esa época. Por lo tanto, así y en estos últimos 40 años vemos que dentro, ya yéndonos a otra dimensión, ya viniendo más bien para acá, para América Latina, han aparecido adaptaciones cinematográficas, entre otras, de obras de autores que tienen una presencia reconocida dentro de la literatura, como no puede ser de otra manera, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Graciliano Ramos, Jorge Amado y el indiscutible Gabriel García Márquez. Este último, como podemos decir, ha dedicado una parte de su obra literaria a escribir guiones originales para el cine. Muchas de esas obras, con sus autores y personajes y en situaciones que van a formar parte ya de la historia del cine latinoamericano más actual y de las intenciones de este crear y mostrar una nueva imagen cinematográfica. Como podemos ver dentro de estos ejemplos y muchas otras, ya dentro de esta década, de esta nueva década, igual se siguen haciendo adaptaciones, pues las grandes historias de estos grandes escritores, como ya lo dijimos anteriormente, caben dentro de los directores o de la producción, toda esa gusto, todo ese amor por llevarlo, por alguien que pueda leerle aquellos textos y decir, bueno, esto se puede llevar al cine. Me imagino que todos esos directores y productores ven en la literatura, ven en los textos literarios un potencial dentro de eso, dentro de armar guiones a través de eso para llevarlos al cine. Por ejemplo, acá en el Ecuador, el Pescador viene a cargo de Sebastián Cordero como director, y que se lo hizo, esta historia fue una crónica de un periodista que escribió acerca del pueblo de Matala allá en Manabí. Por lo tanto, vemos que los grandes autores están inmiscuidos dentro del cine. Por lo tanto, estas grandes obras siempre van a ser llevadas al cine, porque son eso, son unas grandes textos que mucha de la gente, me parece que mucha de la gente que debe hacerlo, mucha gente que no lee, digamos, en este punto, ya hablando dentro de esto, de estos problemas sociales, donde muchas de las personas y mucha de la sociedad no están ligadas mucho a la lectura. Por lo tanto, van a reconocer ciertas obras literarias a través del cine, donde ya, como sabemos, la imagen ha entrado de una manera muy fuerte en la sociedad, y por lo tanto el cine, la televisión y todos estos géneros, ahora el internet, llegan a todas estas obras. En muchos de los casos, mucha gente no sabe que ciertas películas que les gustó mucho vienen de un texto literario. Tanto vamos a dejar el tema ahí, este segundo bloque. Vamos con más música. Esto es El Juguete Rabioso. Vamos a seguir al aire, no se desconecten. Volvemos con más. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Tu abrazo busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado donde hace falta seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en entre las llamas de cada nueva batalla. Guía mis manos, tus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Hola amigos, continuamos con más del Juguete Rabioso y como dijimos anteriormente, vamos también a recordar el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El tema que acabamos de escuchar de Ismael Serrano tiene aquello, ¿no? A aquellas madres y aquellas abuelas de la Plaza de Mayo que aún siguen dando y girando por la plaza en contra de las manecillas del reloj para regresar el tiempo, para que vuelvan sus hijos, vuelvan sus nietos. Por lo tanto, hoy se cumple 41 años y todavía nos seguimos preguntando dónde están aquellos desaparecidos, dónde están los bebés robados de aquella dictadura sangrienta en la cual fue sumergida Latinoamérica en la década de los 70, donde a Brasil, Argentina, Chile estuvieron inmiscuidos en eso. Fue de las dictaduras más fuertes dentro del continente a través del Plan Cóndor dirigido por Estados Unidos y aquellos crímenes de Estado que aún siguen inconclusos, que aún siguen burlándose de esa memoria de aquellas madres y aquellas abuelas, de aquellas abuelas que siguen luchando no solamente por encontrar a sus hijos y a sus nietos, sino siguen luchando por un mundo mejor, por un mundo sin más impunidad, sin más amnesia programada, como decía Galeano, y que las abuelas y las madres de Mayo a través de eso nos hacían recordar. Incluso ahora muchas de ellas muy viejitas siguen luchando y siguen dando pelea porque esto aún no se acaba, dicen. Por lo tanto, esta memoria, este colectivo, esto nos reúne dentro de un abrazo para gritar dónde están aquellos 30.000 desaparecidos que hoy dentro de una marcha gigantesca que se hace en Argentina se siguen preguntando dónde este día la memoria, la verdad, la justicia se vuelve a recordar, se vuelve a realizar, se vuelve a dirigir a aquellos que dieron los indultos, aquellos que aún no, donde no hay una justicia, donde no ha llegado la justicia. Por lo tanto, les mandamos un abrazo muy fuerte desde acá, desde Ecuador hacia allá, donde podemos decir, igual que ellos, nunca más, que esto nunca más suceda en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, son un ejemplo, las abuelas y las madres de Mayo son un ejemplo. Y con esto mando un saludo a mi mamá, que nos está escuchando desde el sur de la capital. Muchísimas gracias, e igual manera a todos aquellos que nos están escuchando. Y bueno, tenemos un saludo para Jocelyn Cruz, un saludito que está escuchándonos. Y bueno, Lucía Daniela nos manda también un saludo, igual a Sebas, que se encuentra en la ciudad de Cuenca disfrutando de aquella ciudad sureña del país. También un saludo para el amigo Ismael Crespo desde la ciudad de Cuenca, y también nos manda una pregunta. a través del tema que estamos realizando acá en El Juguete Rabioso. Nos dice, ¿cuáles son los obstáculos al momento de adaptar el texto al cine? Tanto le vamos a responder la pregunta a Ismael Crespo. Muchísimas gracias por sintonizar El Juguete Rabioso acá en la radio de la Casa de la Cultura 940M junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Y seguimos con el programa y vamos a ir respondiendo la pregunta de Ismael. Dentro del tipo de adaptaciones donde se ha puesto de manifiesto aquella controversia, aquella pregunta que nos hace dentro del cine y la literatura, la historia del cine está llena de ejemplos de excelentes películas basadas en obras literarias, en unos casos mediocres y viceversa, ¿no? Donde se ha revelado el talento de directores y también de literatos. Dentro de este análisis se recomienda la comparación con la obra cinematográfica que ha resultado autónoma con la literatura que le ha dado lugar. En estos casos, la obra literaria preexistente desciende al grado de dato material, donde esto se vuelve un punto de partida para una nueva obra válida, que puede lograrse o fracasar, pero que en todo caso carece de obligación hacia la precedente. Dentro de estos criterios se agregan formas de adaptaciones que van a tomar puntos de vista diferentes, puntos de partida también dentro de la obra literaria, de acuerdo al director o de acuerdo a quién va a hacer aquella adaptación. Por lo tanto, se propone dentro de esto reelaborar o criticar el texto y proponer nuevas lecturas del mismo. Y dentro de la pregunta que nos hace Ismael, aquí es una de las dificultades dentro de la adaptación, que es la buena lectura del texto para poder hacer la adaptación. Creo que eso es el primer punto que se origina dentro de la adaptación, y también se da una de las dificultades, que es poder leerlo de manera crítica, de manera reflexiva, en el punto en el cual uno va a desarrollar esta adaptación. Por lo tanto, vemos que aquellas lecturas van a desarrollarse dentro de un texto original y van a ser adaptadas dentro de una especie de ensayo crítico de la obra que le dio origen. En muchos de los casos, como dijimos en la primera en el primer bloque, las obras literarias son expansivas. Por lo tanto, el director o la producción que realice el guión de ese texto literario enorme va a tener que hacer una lectura muy minuciosa para que pueda llevarse a cabo. Por lo tanto, dentro de estos análisis, las tendencias van a resumirse cuando el cine se inspira dentro de una obra literaria. Es siempre bueno saber lo que ha sido del libro y del guión. Aún así, la película va a tomar del texto literario solo aquel impulso. Por lo tanto, vemos que dentro de las adaptaciones hay algunas características que ya les vamos a decir para seguir contestando la pregunta de Ismael. No pensar en el libro y en el film como dos bloques separados, sino tratar de servirse del acercamiento para precisar el itinerario seguido por el director. Si el relato ha sufrido modificaciones con respecto al original, no importa tanto como el ver que las partes contengan una fuerza vital propia. Lo importante es que se mantenga en pie, como el cine, no que sea como la novela o como el cuento que le dio origen, sino esto tiene que ser de acuerdo a lo que se manifiesta a través de la literaria y de la adaptación dentro del director o de la producción. Dentro de esto, la manera más común para muchos especialistas de presentar las relaciones entre cine y literatura sigue siendo, hasta nuestros días, una discusión dentro de un eterno problema en las adaptaciones. Pero limitarse solo a ese aspecto significa reducir aquella problemática a márgenes ciertamente estrechos. El cine y la literatura se interfieren, complementan y se oponen en muchas ocasiones, y el estudio de tales interferencias va a dar ciertos problemas. Por lo tanto, dentro de eso hay ciertos problemas dentro de la adaptación. Hay quienes lo van a adaptar a viva imagen del texto. Dentro de este punto hay aquello donde el texto literario va a aparecer en la pantalla de la forma idéntica, de la forma específica en la cual el director lo haya leído al texto. Por lo tanto, aquí esto se le denomina el saqueo de la obra literaria. Por lo tanto, aquí se sitúan ejemplos de esas largas obras literarias, como por ejemplo La Guerra y la Paz de Tolstoy, el libro de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, grandes obras literarias de autores referentes del siglo XIX, y que el director, a la adaptación de esa obra, la ha saqueado, la ha propuesto dentro de eso, hacerla a viva imagen del texto dentro de la obra cinematográfica. Por lo tanto, dentro de eso, vemos que la literatura se explota ya con intereses comerciales dentro del cine. En otro punto, para ir contestando la pregunta de Ismael, dentro de las adaptaciones y de los problemas, es cuando se intenta complementar el texto literario agregándole ya las características y las herramientas del cine. Por lo tanto, hay en ciertos textos donde cuando empiezan a leerlo para llevarlo a cabo en el cine, para llevarlo al cine, el director va a pensar que esto, que en el texto se necesitan nuevas cosas, se necesitan nuevos personajes o nuevas locaciones o nuevos diálogos, o mejorarle al diálogo o hacerle el diálogo de una forma en la cual se pueda llevar al cine y sea mucho más claro que de la que significó en el texto literario. Por lo tanto, ese es otro de los conflictos dentro de las adaptaciones, que es ese intento de completar al texto literario. Y por lo tanto, cuando las personas van a ver aquella película y también leyeron el texto, van a decir que no tiene nada que ver la película con el texto, y esto ha pasado en muchos casos. Por lo tanto, apreciar la realidad que pretende dinamizar el estático texto teatral o literario con la cámara y los escenarios, intenta este complemento que ya señalamos. Por lo tanto, es para algunos directores es más significativo, como ellos dicen, ¿no?, contaminar el texto literario con toda la producción del cine e irle interpretando e irle mejorando, por así decirlo, que puede suceder. Por lo tanto, como ya dijimos, son dos lenguajes diferentes y pues no hay cómo compararlos dentro de eso, de que si la película está de manera fidedigna hecha o no. Por tanto, hay que disfrutarlo, como ya le dijimos anteriormente. Otro de los problemas que existen dentro de las adaptaciones es cuando ya el director o la producción va a tener plena autonomía ya en el film con respecto al texto literario. El texto literario, como dijimos anteriormente, va a ser aquel impulso nada más en este punto. Van a ver, qué sé yo, el tema. Por ejemplo, 100 años de soledad. van a tomar solo el tema de cuando de la primera parte de la obra, cuando su abuelo le lleva al coronel a ver el hielo cuando era niño, digamos, y desde ahí parte todo y empiezan a hacer otra obra a partir de ese texto. O digamos de la obra Rayuela, donde se puede hacer desde el más conocido, que es el capítulo 7, hacer una obra, un cortometraje, a través de eso, dentro de solamente el beso o el cerrar de los ojos, dentro de lo que dice. Por lo tanto, aquí hay una plena autonomía y también se genera un problema. El texto, o para quién va a mirarlo, para quién va a leerlo, va a ser como algo, como una afrenta dentro de eso, donde sí se va a notar que la película no tiene nada que ver con el texto literario, pero se va a basar dentro de ese mismo. Por lo tanto, esto es otro de los conflictos. De ahí, claro, hay nuevos conflictos donde el texto es de época, por ejemplo. Y si la adaptación se vuelve ya muy costosa, donde tienes que ver personajes de la época, donde tienes que ver el vestuario de la época, maquillajes y sitios, donde todo va a cambiar, y tanto va a tener un recurso económico muy importante. Eso es otro de los problemas. Otro de los problemas es cuando yo creo que el texto literario es muy difícil. El texto literario es muy difícil, como por ejemplo los textos de James Joyce, donde hay muchísimas cosas, muchas referencias, donde va a haber muchos conflictos dentro de poder adaptarlo a ese texto, donde ya muchos se han aventurado, pero es importante también destacar que ese es otro problema. Por ejemplo, entre Sobre Héroes y Tumbas de Sábato también tiene muchas reflexiones, muchas cosas donde no se lo puede, es como muy mucho más complicado hacerlo o adaptarlo, que es uno de los puntos también donde hay que ver cuáles son las posibilidades del film, de la película, dentro de los aspectos económicos, de los aspectos de logística, más que cualquier otra cosa. Dentro de esto que hemos dicho, donde vemos que las adaptaciones se lo pueden hacer dentro del saqueo de la obra literaria, dentro de completar al texto literario y de la plena autonomía del texto literario llevado al cine, y también de estas otras situaciones que lo hemos manejado. Tanto espero que le haya podido contestar a la pregunta de Ismael. Igualmente le mandamos un saludo, igual a Puc, igual a Sebas, que me parece que están con él. Un saludo muy grande desde acá Quito hacia la hermana provincia de El Azuay, principalmente en Cuenca, en su ciudad. Muchísimas gracias por la pregunta también y esperamos que les haya interesado el tema de hoy, el cine y la literatura, cómo se va generando a través de estos grandes textos de maestros de la literatura, de crónicas, de reportajes, de asuntos en los cuales el papel afronta el compromiso de llevarlo a otra expresión, que es el cine en sí mismo. Por lo tanto, vemos que la manera más común para nosotros poder interpretar aquello entre el cine y la literatura, vemos que se van a complementar estas dos disciplinas, y que también se van a oponer entre sí en muchas ocasiones, y que el estudio de tales interferencias, de complementos, de oposiciones, es además muy, muy complejo. También es apasionante, y en algunos aspectos van a referirse a otros temas también importantes. Debe también tener en cuenta que además que las relaciones entre cine y la literatura son una de las tantas que se entretejen dentro de la objetividad de la cultura en cualquier sociedad. Que dentro de esa relación entre otras infinitas zonas de la culturalidad, en un momento determinado, ya sean las referidas a la sociología, a la filosofía, a las artes figurativas, entre otras. Por lo tanto, entendemos que el cine va a ganar mucho más espacio que las obras literarias en una sociedad. Que también hay un conflicto dentro de estas dos disciplinas, pues muchos dirán, a mí me gustan más los libros, otros nos gusta más el cine, pero ya aquí también se juega un conflicto de intereses, donde siempre el libro va a aparecer como aquella herramienta de personas jerárquicamente, entre comillas, jerárquicamente más capaces académicamente de poder interpretar las realidades, de poder interpretar hechos a través de textos literarios. Por lo tanto, siempre hay esa problematización donde aquella persona que le dice al amigo, al compañero, al que sea, que le dice, mira, yo vi aquella película, pero yo me leí el libro. Por lo tanto, aquí hay un conflicto donde parece ser que aquella persona que ha leído el libro es mejor que aquella persona que vio la película, por el simple hecho de que en el libro está todos los datos y toda la información de aquella obra. Sin embargo, en el cine no está toda aquella información. Y aquellas comparaciones pretenden ver al cine como aquello que va a atrapar a todo el texto del literario hacia la pantalla, de una forma en la cual va a ser a viva imagen y semejanza del texto. Por lo tanto, no va a ser así, nunca ha sido así y nunca va a ser así. Por lo tanto, hay también un conflicto de intereses dentro de eso. Aquellas personas que les gusta leer, qué bueno que lean, qué bueno que puedan interpretar de esa forma a los textos. Hay otras personas que miran películas no solo por el hecho de querer desviarse de no leer el libro, sino de que tienen mejor afinidad con aquella disciplina, con aquel recurso. Por lo tanto, hay que separar aquello, hay que entender también aquello donde nadie está por encima de nadie, sino que son dos formas diferentes de ver una realidad en la cual hay características y herramientas en las cuales van a entender y va a estar dentro de la cultura de cada sociedad. Hay películas, por ejemplo, en las cuales el elemento sociológico pasa al lenguaje cinematográfico sin siquiera la mediación de un texto literario. Por ejemplo, es natural que cuanto más el cine deviene dentro del reflejo inteligente de una época, de un momento, de una sociedad dada, más se inserta y se relaciona con el desarrollo cultural de lo que produce y el cual a su vez nutre. Tanto más se problematizan sus propias técnicas y se abren nuevas y múltiples ventanas estéticas que dejan su influencia en las demás artes con las cuales se relaciona en el entramado artístico y cultural de la época. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, viernes, Juguete Rabioso. Espero que les haya gustado el programa sobre el cine y la literatura. De igual manera, les vuelvo a mandar un mensaje a Ismael Crespo desde Cuenca. Esperamos y espero, bueno, que haya podido responderle y aclararle algunas dudas o no. Bueno, eso ya depende. También uno a la Puca, un abrazo, un beso para el Sebas, que están por allá. Disfruten, un saludo desde acá. para la Jocelyn Cruz, otro saludo para el Chava, para Rosario también, para Marcelo, para Luis Chinchín, para Jorge Luis Yangua, otro para JC Kaiser, para Diego Chapa, para Juan Carlos Flores, para Javier Caicedo, para Agus Carranza, para Leandro Rea, para Jonathan Arias también, para Gaby Álvaro, un saludito para todas esas personas que nos están escuchando. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, querida audiencia. Nos despedimos, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana y no se olviden de sintonizar la 940M Radio de la Casa de la Cultura y la franja de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Abríguense, que está haciendo mucho frío. Nos vemos la próxima semana. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El juguete rabioso volverá con ustedes la próxima semana.